muy buenas tardes. Estás escuchando, o cuando quiera que nos escuches, El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Contrainformativo libertario que intenta mirar la realidad a fondo, por supuesto, desde nuestro propio prisma. Y he dicho en Radio Topo que puede ser en el 101.8 de la FM. Bien, puede ser en streaming o ya sea con nuestro podcast en radiotopo.org y también en todas nuestras redes sociales. También tenemos un canal de Telegram y bueno, pues tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos todo lo que haga falta y un correo electrónico para que te puedas comunicar con nosotras y nosotros. microabierto@radiotopo.org. Gracias de nuevo a todas las personas que acudieron este primero de mayo al Bermú Obrero y Radio Topero y que, bueno, pues agotaron todas las camisetas que tenemos. En breve sacamos una nueva edición para que, bueno, pues para que luzcáis palmito con unas camis súper chulas que tenemos de esta emisora que no tiene ni personal asalariado ni ningún tipo de subvención. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y hoy todo lo que va a sonar de fondo, aunque hoy va a haber una entrevista muy larga, es todo rap procedente y hip hop procedente de África. En concreto este es Rema y bueno, pues luego vais a tener Latino Pounds, DDB Dicky Stretch, Afkinera, bueno, pues de Nigeria, de Senegal, de diferentes lugares. Y es una mezcla curiosa porque combinan pues a lo mejor muchos sonidos tradicionales de sus países de origen con bueno, pues con el hip hop más tradicional también. Y estamos en primavera y parece que florecen las convocatorias. Y bueno, pues todo este fin de semana hay un montón de cosas en Zaragoza, aunque también en más sitios. Por lo pronto, este 9 de mayo, pues hay un pasacalles en Delicias, en este barrio zaragozano, para reivindicar la dignidad del barrio y alzar la voz contra la criminalización. La semana que viene pues daré un repaso a este asunto y aunque aquí nos escuchen desde fuera de Zaragoza, pues bueno, a la realidad de los barrios que se les genera una mala imagen cuando en realidad se les asocia con delincuencia porque se asocia migración con delincuencia. Y es que, bueno, pues en Delicias hay mucha población migrante, pero esta multiculturalidad es algo positivo en sí, como sucede también en barrios como Las Fuentes o en otros en Zaragoza. Pero bueno, todo un discurso que se construye en torno a la criminalización de barrios. Pues bueno, este viernes 9 de mayo, Pasacalles, para reivindicar la dignidad de barrio en Las Delicias. Y el sábado 10 de mayo, todo el día es la Fiesta del Sol en el barrio de Torrero, que empezará con el Teatro Arbolé, con un teatro de títeres, y terminará a altas horas de la madrugada con DJs y entre medio, pues bueno, performance, el manifiesto, por supuesto, en favor de los Pinares de Venecia, Bucardo Folk, Nómadas del Este, exhibición de danza oriental, hip hop, performance y, por supuesto, comida vegana y la barra tradicional para apoyar proyectos del barrio. Y también, bueno, pues este sábado hay convocatoria en Madrid, convocatoria estatal, todas con Palestina. Salen buses de Zaragoza. Si buscáis la convocatoria, pues seguro que desde tu ciudad también hay un viaje hasta allí. Y, por supuesto, no podemos faltar el 17 de mayo, ¿el qué? Mundialito Antirracista de Zaragoza. Mundialita Antirracista, donde tampoco faltaremos Radio Topo, allí con nuestra emisión entre lo pachanguero y la radio deportiva, ni minuto ni resultado. Y bueno, pues ya os podéis inscribir, buscáis Mundialito Antirracista Zaragoza y os podéis inscribir en fútbol, en baloncesto, en petanca o en ping-pong. Pues bueno, un montón de deportes para disfrutar una jornada muy maja, muy, muy activa, que bueno, pues que mueve la solidaridad intercultural, y donde, bueno, pues habrá también comida a cargo de la olla solidaria y también música. Y por supuesto, no os podéis perder la emisión de Radio Topo, que aparte de oírla ahí en directo, pues también la podréis escuchar en streaming desde nuestras ondas. Nueva York, Salón de Plenos de la ONU. Se aprueba la resolución 2230 para la descolonización de los territorios españoles del Golfo de Guinea. La ONU invita a España a la convocatoria de elecciones por sufragio universal. Madrid, Cortes Españolas. En la sesión plenaria celebrada el 24 de julio de 1968, las Cortes Españolas aprueban el proyecto de ley sobre independencia de Guinea Ecuatorial. El 11 de agosto es aprobada en referéndum la nueva Constitución guineana. Ha sido redactada en Madrid en el transcurso de una conferencia con los principales líderes guineanos. Queda lejos, 1968, fecha de la independencia de Guinea Ecuatorial, lo que se llamó Fernando Po, los territorios colonizados por España en África, en concreto más al sur de todo lo que había, de por ejemplo los territorios saharauis aún en disputa, pero aquella descolonización, como muchas otras, se dejó muchos flecos colgando. Porque la descolonización y las fronteras de África las fijamos los y las blancos de las potencias coloniales, con el resultado pues catastrófico que tuvo en algunas ocasiones, porque aquellas fronteras se tiraron a tiralíneas y bueno, pues crearon países donde, pues, totalmente artificiales, donde nunca los había habido. Y hoy nos vamos a ir hasta el Golfo de Guinea, precisamente. En concreto, hasta la isla de Anobón. Y en la presentación he dicho que, pues bueno, que hemos puesto un sonido de cuando fue la independencia de los territorios españoles en el Golfo de Guinea. Y bueno, nada menos que en 1968, no habíamos nacido nadie de los que estamos aquí en el estudio, me parece. Y estoy aquí con Toñi Cumpé y con Mina, que son del territorio de la isla de Anobón, un territorio que está precisamente en eso del Golfo de Guinea. Bueno, es muy complicado de explicar, así que cualquiera de los dos os podéis interrumpir, lo que queráis. Contadnos, ¿qué es Anobón? ¿Qué sucede con este proceso de descolonización de las colonias españolas? Bueno, Anobón es una isla que está situada en el Golfo de África, concretamente en el hemisferio sur, cercana a Sao Tomé y Príncipe, que también hay dos archipiélagos más abajo de... O sea, Anobón está más abajo de Sao Tomé y Príncipe respecto al Golfo de África, de Guinea, que se llama, ¿no? Uh-huh. Un momento que, como acabas de decir, fue colonia española, porque es una isla que... fue los primeros occidentales europeos que llegaron ahí fueron los portugueses, en esto de 1471. Uh-huh. Entonces, a través de los procesos coloniales que han estado en aquella época, pues oye, lo traspasaron a España. Entonces, España, pues, los tenía allí un poco abandonado, tanto Portugal, porque Portugal no asentó ahí, no hizo una colonia efectiva como tal. Uh-huh. Porque hacía más hincapié en otros países de Sudamérica y estos sitios de por ahí. Entonces, pues, Anobón, después de que Portugal lo hizo de España tampoco se asentó en Guinea como tal, porque se enfocó más en cualquier cosa como lo que es el desarrollo o el progreso a la parte de Fernando Po y región continental, que es parte del río Muni, que compone pues lo que es interior de río Muni y lo que es la isla de Corrisco, el Obe Grande y el Obe Chico, porque por esta zona pues también había otras islas que pertenecía a Guinea Española en aquel entonces. Claro, y llega la descolonización y bueno... Bueno, llega la descolonización que en principio la descolonización que hizo España respecto a esos países no fue la... no se contó con Anobón. Porque la descolonización, yo creo, según lo que estamos viendo ahora y lo que está puesto y eso, pues oye, la descolonización se hizo lo que es Fernando Po y río Muni, uh-huh. ¿Vale? Porque no se contó con Anobón para el tema de lo que es la descolonización. Uh-huh. ¿Vale? Entonces actualmente lo que es que Anobón, como estaba apartado de todos los progresos de aquel entonces, de lo que se llama la Guinea Española, llegó la descolonización y no se contó con él tampoco, porque Anobón estaba fuera casi prácticamente de todo lo que se movía por Guinea. Anobón estaba olvidado desde la época de los portugueses, incluidos los españoles, uh-huh. y esto es lo que es, que no se contó con Anobón para las cosas. Es que ahora mismo... Anobón es un territorio sin descolonizar. ¿Vale? Ah, claro. Y sí. En la práctica, en vuestra situación, claro, perdonad nuestra ignorancia, además eso lo he dicho antes de empezar, ¿no? Que por desgracia la gente sabemos muy poquito de África, como mucho pues lo que tenemos más cerca, a lo mejor de Marruecos o de Argelia, pero de ahí para abajo pues es muy poquito de lo que sabemos. Entonces, ¿cuál es la situación? Porque Anobón ha declarado su independencia de facto, ¿no? Sí, Anobón se declaró su independencia porque luego después de la descolonización que se formó Guinea Ecuatorial, a Anobón no se le dio el estatus de un país. Lo que se hizo con Anobón era que, o sea, prácticamente no se contó con él ni nada, prácticamente. Entonces, el tema es que Anobón hasta el día de hoy se siente ignorado, tanto como España, como la Guinea Ecuatorial de hoy, porque después de la independencia, el primer presidente de Guinea, que fue Macías, ignorando Bon totalmente, y esto yo creo que fue porque en su momento que dijeron que hicieron el tema de elecciones para tener el presidente, el primer presidente después de la independencia, a Novo no votó a Macías. Entonces esto yo creo que le trajo un odio grande hacia Novo y no les importó lo que es prácticamente Novo, el primer gobierno de Guinea Ecuatorial. Uh-huh. De hecho, hubo una crisis, una epidemia muy grande de cólera en los años 74, 73, por ahí, y el gobierno de Guinea Ecuatorial, aquel entonces, que era Macías, ignoró totalmente, incluso les prohibió ayuda a los países, a los organismos que querían ayudar a Novoa a salir de esto, les prohibió, no facilitó ni a Cruz Roja ni a nadie para ayudar a Novoa. Entonces, aquel entonces murió muchísima gente. Y suceso tras suceso, pues oye, Anobo siempre ha ido padeciendo de una situación crítica y llegando al gobierno actual de Obiang, que en aquel entonces el primer gobierno de Guinea Ecuatorial, Obiang también tenía sus preferencias porque era su tío. Entonces después del golpe que dio a su tío Macías, Obiang hizo lo mismo con Anobo. Les importó a Anobo. Y Anobón está ya abandonada a su suerte. Los anobonenses, pues ya no tienen ninguna manera de estar viviendo una supervivencia total. En Anobón no hay nada, prácticamente no hay nada. Uh-huh. Y más encima, esto se reencrudeció más con el gobierno actual, porque ahora mismo el pueblo anobonés está viviendo en una macrocárcel abierta, porque ahí, no, aparte de la carencia que hay en todo, Anobón no tiene comunicación con el exterior, con un país fuera de que no sea Malabo. Uh-huh. Ahora mismo no puedo llamar a Anobón para hablar con mis familiares, no puedo. Ahí no tiene internet, ahí no hay colegio, no hay hospital, prácticamente nada. Y lo que nos manda ahí son militares de su etnia para esclavizarnos, para hacer todo lo que son falta de derechos humanos. Entonces, en ese aspecto, pues la Anobón, pues a través de una asamblea de los ancianos de ahí del pueblo, pues que otorgó parte de anobonenses en exilio, el derecho ese de hay que defender a Anobón, hay que buscar alguna manera para dar solución a la situación caótica de Anobón a las fechas. Uh-huh. Claro, porque, bueno, hemos hablado de Anobón, pero Anobón es una isla que tiene cultura propia, tiene un idioma propio, tiene, o sea, claro, el término Guinea, bueno, para... Como a veces la gente ignoramos tantas cosas, bueno, Malabo y Fernando Po es el mismo sitio. O sea, antes sí, el nombre que primero se le... Bueno, el nombre colonial era originalmente Fernando Po. Y luego, que por cierto, había una expresión española que se decía te mandarán a Fernando Po porque era un castigo. Un castigo, pues sí. Prácticamente lo que dices. Es que Anobón, en teoría, no pertenece a Guinea Ecuatorial. Esto ha sido un capricho de Franco y su gobierno de la dictadura de entonces, por su conveniencia administrativa y política, pues oye, unió a Anobón a Guinea Ecuatorial. Uh-huh. Pero que en esas condiciones no se dio a Anobón ni un puesto como tal, ¿no? Se cogieron a Anobón y le metieron como una provincia de Fernando Po. O sea, que uh-huh. es una isla que tiene su cultura propia. Anobón no comparte territorio con ningún país del mundo. Anobón está ahí, por ahí, en el Océano Atlántico, bañado por sus mares que lo rodean, ¿no? Entonces escoge Franco y el gobierno de España aquel entonces los unió todo diciendo que esto es Guinea Ecuatorial. Entonces metió a Anobón allí como parte de Guinea Ecuatorial, cosa que el anobonés no se identifica como de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es Fernando Po y Río Muni. Por conveniencia política, pues oye, nos metieron allí. En cuando esa decisión para formar Guinea Ecuatorial no se contó con ningún anobonés para formar Guinea Ecuatorial. No hay ningún anobonés que ha dicho, oye, formamos parte de Guinea Ecuatorial cuando se estaba formando Guinea Ecuatorial. Uh-huh. Entonces, esto conlleva un riesgo para Anobón. Y Anobón lo está sufriendo ahora desde la época colonial hasta hoy en día 7, ¿no? Sí, día 7 de... Anobón sigue sufriendo como cuando estaba España allí. Ahora mucho peor todavía, porque por lo menos ahora estamos constantemente en una represión con los militares de Obiang, que la gente está buscando eso. Lo que está haciendo el gobierno de Guinea Ecuatorial, concretamente Obiang, está haciendo un genocidio programado y lentamente sobre la población de Guinea Ecuatorial. Que es que llega un momento que el mismo anobonés se está saliendo de Anobón porque no puede vivir ahí con el estancamiento que hay. Y esto es un programa que ha hecho el primer presidente de Guinea Ecuatorial, Macías, y lo está siguiendo su sobrino Obiang ahora. O sea, un sistema de genocidio programado lentamente y está matando a Anobón. Anobón se está sangrando, se está muriendo Anobón. El anobonés no se siente cómodo en su tierra por muchísimas razones. Porque lo que ha hecho Guinea Ecuatorial es empobrecer al pueblo de Anobón para que ellos mismos digan, oye, esta situación no puedo más, me voy de aquí. Ahora mismo con la situación de independencia de facto que proclamasteis, bueno, ¿qué es lo que hay en Anobón? ¿Hay un parlamento? ¿Hay un...? Bueno, todo está el gobierno de Anobón ahora mismo está en exilio. Se está haciendo todos los trabajos aquí. Hay Anobón ahora mismo en el exilio, hay un gobierno bien montado con todos los órganos pertinentes para formar un país. Simplemente, pues oye, pendiente de cuando se haga efectivo la independencia, pues llevar a cabo todos los procedimientos para llevar a Anobón a hacer un país como todos los demás países del mundo. Bueno, de momento poco has hablado, compañera, o sea, sí. Camina ahí, pero bueno. Bueno, el señor Kumpé ha tomado la palabra y parece que le ha gustado tanto que ya... No, pero es que quiere decir que el tema de Anobón hay muchas cosas que se puede... Sí. Podemos ir abajo arriba, sí. Y hay muchas cosas que se puede contar y ahora mismo de verdad que agradezco esta oportunidad para contar cosas, ¿no? Para poder visibilizar la situación de Anobón. Tenía todo ahí metido con ganas de vomitar y bueno, se ha lanzado. Bueno, ¿qué podía añadir respecto a la introducción del señor Kumpé? La isla de Anobón es una isla, una pequeña isla de tan solo 17 kilómetros cuadrados que se encuentra en el Océano Atlántico, a muy pocos metros de Sao Tomé y Príncipe. ¿Vale? Hoy en día la isla de Anobón sigue sufriendo lo mismo que desde siempre, desde que llegaron los colonos, lo que son los primeros colonos, que son los portugueses, durante esa época, como ha dicho el señor Kumpé, no, los portugueses no hicieron gran cosa. De hecho, en la isla no hay, digamos, construcciones, algún colegio o tal que sea de portugueses. No hay nada, o sea, de los portugueses no hay prácticamente nada. De hecho, yo, a la edad que tengo yo ahora, no conozco nada que sea una señal de que aquí han estado los portugueses. Entonces, durante el Tratado del Pardo, que es cuando Portugal y España hicieron un intercambio de territorios, Portugal cede a España la isla de Anobón, la isla de Bioko y otras partes por ahí. Entonces pasamos a ser parte de Guinea Ecuatorial después de la independencia. Eso ha sido un empuje, porque no se ha contado, como ha contado Kumpé, no se ha contado con los anoboneses para preguntarnos y tomar nuestra opinión. No contaron con nuestra opinión, nos introdujeron y ahí como no teníamos ni voz ni voto. Pero yo quiero añadir un poco más lo que dice Mina. Es que realmente lo que es Guinea Ecuatorial no... Anobón ha existido antes de Guinea Ecuatorial, tanto las demás partes que conforman Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial no existe, es un... Existen los pueblos que componen Guinea Ecuatorial, pero Guinea Ecuatorial sí no existe. Esto es una falacia, una cosa que montó España por su conveniencia política. Claro. Pero lo malo que hizo España cuando debió dar la independencia, debería dejar los territorios que conforman Guinea Ecuatorial como los había encontrado, por separado, porque yo un anobonés no tiene nada que ver con uno de Bioko Norte ni con uno de Interior de Bata. No tenemos ni cultura. ni gastronomía, ni habla, ni la forma de hacer las cosas, nada en absoluto, no tenemos nada en común. Y lo que ha hecho España, pues ha intentado forzar esta convivencia que hasta fecha de hoy es imposible, porque el anobonés está mal visto dentro de Guinea Ecuatorial, no tiene ninguna oportunidad. No nos dan beca, no nos dan ni un puesto político de política relevante. O sea, el anobonés no existe dentro de Guinea Ecuatorial. Claro, el anobonés, si estás hablando dentro de lo que es Guinea Ecuatorial y te están diciendo, ¿quién eres? Que tú no eres de aquí, o sea, te lo echan en cara los de la etnia de Obiang. Claro, porque ¿vale? el grupo mayoritario son los Fang, si no me equivoco. Y luego los Bubi, puede ser. Los Bubi, o sea, somos la minoría, la etnia sí. minoritaria. Sí, claro. Entonces, como decía yo, desde una mañana, los anoboneses hemos sufrido de todo. Porque, ¿qué pasa? Al igual que los colonos portugueses no dejaron prácticamente nada, llegaron los españoles y tampoco hicieron nada, ¿vale? Entonces, en Anobón, ahora, y desde siempre, ni siquiera desde el primer presidente, que ha sido Macías, que gobernó Guinea Ecuatorial durante 11 años, tampoco hizo absolutamente nada, José. Hoy en día, el anobonés, para estudiar, tiene que llegar hasta... ¿Qué curso? Quinto de primaria, de primaria, y trasladarse a la capital, que es Malabo, para poder estudiar, porque ahí no hay institutos, ¿vale? Hay solamente un nivel básico donde nivel. Ha estudiado mi madre, he estudiado yo, ahí estudió mi abuela y así sucesivamente, y es lo único que hay hasta ahora. Ni siquiera hay hospitales, no hay hospitales, bueno, hay un pequeño centro de salud. Yo quiero recalcar un poco, el tema de educación. En Guinea se llama, bueno, hay colegio. ¿Vale? Porque el único colegio que hubo en la época colonial, o bien lo ha destruido todo y ha montado su palacio ahí, ¿vale? Entonces lo que hay en Anobón ahora, donde existen los chavales, es una casa prefabricada, que es donde la gente va a estudiar y no llega ni segundo de eso, porque tienes que volver a Malabo para continuar tus estudios. El Anobón es que se queda ahí, pues se queda con un nivel básico de saber leer y escribir prácticamente, ¿vale? Entonces, a nivel de lo que comentaba la compañera, a nivel de salud, Anobón hay un dispensario, que no es un hospital, vamos a ser serios, de llamar las cosas como son. Hay un centro de salud, que ahí la gente, ahí no tiene ni, Anobón no tiene ni una farmacia, para empezar. El mismo hospital de Anobón no tiene, tienes fiebre y te mueres, por lo que sea. Anobón no se puede enfermar, Anobón está prohibido enfermar, porque si te enfermas te vas a morir. No es una broma, porque el barco que sale de Malabo, que es Fernando Po, a Anobón, sale una vez al mes, o una vez, y llega hoy, y sale al día siguiente. Y este barco no lleva nada. Este barco es un barco que prácticamente hasta... si tiene que ir a una anobonés de visita y tiene que salir de ahí. Pero fíjese que tengo un compañero de trabajo, voy a este caso, que es un compañero de trabajo español, que ese niño, ese chico, ese joven, quiere ir a Anobón. Está obsesionado por ir a Anobón. Y me está preguntando siempre, oye, macho, quiero ir a Anobón porque lo he visto en mapa y me atrae. ¿Cómo hago para llegar a Anobón? Y le digo, es que es imposible ir a Anobón. Porque si vas a Anobón no vas a disfrutar de nada, porque el mismo barco que hay, que no es un barco normalmente de pasajeros, sino que es un barco de cargueros, ¿vale? Tienes que ir de mala muerte como un pringao sin cama, sin nada para dormir, de pie y sin servicio básico de comida ni salud, que tienes que ir a ese barco con tu pastilla por si te puedes enfermar. Y le he explicado la situación, o sea, que, y le digo, si vas a Anobón llegas hoy y al día siguiente hoy mismo tienes que salir de Anobón. Y vas a Anobón, no estás libre para hacer nada. Puedes hacer una foto a cualquier sitio y te complicas la vida, porque ahí está militarizado por los policías de Obiang, y te pueden detener porque has hecho una foto y eres blanco. O sea, Anobón, y el mismo propio Anobón, no es libre para hablar por teléfono en la calle. ¿Cuánto más tú, un blanco, para ir haciendo fotos? Luego van a decir que eres espía, que es lo otro, puedes ir. O sea, que ir a Anobón es una odisea, y el Anobón es que va a Anobón es una odisea. Pero se hace porque somos hombres del mar y viajamos del mar a la muerte para llegar a Anobón. O sea, Anobón es un país que ahora mismo está por los suelos. Anobón no hay nada. Y encima, José, son 3 días navegando, ¿eh? Para salir de la isla de Bioko a la isla de Anobón, son 3 días navegando en barco. Y llevamos desde 2018, me parece, un poquito antes de la COVID, sin medio de transporte aéreo, o sea que no había no hay vuelos comerciales, uh-huh. a excepción de los vuelos militares claro. para llevar militares, para llevarle la comida, para llevar, pero como no les ha importado la población de los sanoboneses, pues mira, desde antes, uh-huh. mucho antes de 2019, llevamos sin un avión comercial para llegar a la isla. Uh-huh. Así que tenemos que viajar en un barco donde se nos mete con cabras, gallinas, coches, todo lo que sea. Todo, durmiendo en el suelo durante 2-3 días. No hay servicios cómodos. Se hacen las mujeres para asearse. Tienes que taparte con una, lo que sea, una toalla y un cubo ahí. No, imagínate, es una miseria sí, toda la vida. Para hacer las necesidades, pues oye, tienes que hacerlo en un plástico y tirarlo al mar. ¿Vale? Hace cosa de muy pocos meses que han dicho que han puesto un barco que tampoco es barco porque son barcos de cargueros para llevar a la gente, pero que ese barco no es un barco nacional, es un barco de un miembro familiar de Obiang, que este país está hecho al negocio de ellos. Pero lo que quiero decir un poco más a todo eso sobre los nomones es que vamos a volver un poco al tema de la independencia que hemos declarado sobre... Uh-huh. Sí, porque sí, nuestro sí. tiempo es limitado, pero sí. bueno, dime. Sí, bueno, es que lo que... la independencia ha declarado y estamos en un proceso ahora mismo de reconocimiento, buscando reconocimientos y de países para que el tema de la independencia de Andamón es un tema crucial, porque es un tema que hay que apoyar porque es por la supervivencia del pueblo de Andamón. No es solamente, no es un capricho ni un deseo de hacer política ni de meterse en nada. Es una cosa que se ha hecho porque si no hace esto, Andamón, si no se independiza de Guinea Ecuatorial, Andamón va a desaparecer como pueblo, como isla, y porque Andamón se está exterminando al pueblo de Andamón. O bien ha echado productos tóxicos en la isla de Andamón, por un puñado de dólares de empresas americanas e inglesas, y esto es un derecho, es una falta de derechos humanos flagrante que no se puede permitir. O sea, Andamón es el residuo de toda Guinea. ¿Vale? Entonces, con esta razón y muchas más, pues oye, hemos declarado la independencia y estamos en ello para que la independencia se haga efectivo, para poder vivir en paz y en dignidad, porque es un derecho que todo ser humano tiene y hasta fecha de hoy Andamón nunca ha disfrutado de libertad. Y si no me equivoco, celebráis la independencia de Andamón dentro de poco, ¿no? Sí, ahora el 12 de julio celebramos el tercer aniversario de la independencia de Andamón, y estamos, pues oye, cualquiera que quiere, o sea, invitamos a todos que hagan partícipe a esa celebración, porque es necesario para que la gente vea y que acuda, ¿no? Porque esto es el espíritu que mantiene el pueblo de Andamonés vivo. Todo el pueblo de Andamonés está esperanzado en ese día, porque es un día que el pueblo de Andamonés, independientemente que no estemos con esa independencia efectiva y disfrutar de nuestra libertad, el pueblo andamonés, pues oye, está todo el mundo ansioso y pendiente de esa fecha, y desde cualquier rincón que está cualquier andamonés, pues lo celebra como pueda, porque no se puede celebrar al aire libre, porque ahora mismo esto está perseguido en toda Guinea Ecuatorial. Si se ve que tú apoyas la independencia de Andamón, es motivo de cárcel ahora, que está prohibido en todo territorio de Guinea Ecuatorial. De hecho, ahora en Andamón habrá el día 11 de este mes hay una manifestación obligatoria para todos los andamoneses que están en Andamón y el bajo presión del régimen, que no asista en esa manifestación en contra de la independencia de Andamón, será detenido. Esto es una cuestión que está muy, muy, muy vigente ahora, y es algo que también queremos dejarlo claro, porque el día 12 el mundo entero que vea que el pueblo de Andamón está en la calle diciendo no a la independencia, esto es una falacia, es una obligación que se ha hecho al pueblo de Andamón bajo la amenaza de encarcelamiento y tortura. Sí, quería añadir, Tony, yo como mujer, nosotros, un grupo de mujeres andamonesas, nos hemos reunido para dar un poco de un poco de vida a esos niños abandonados, que están abandonados por su padre, ya que se encuentran en la cárcel. Como le hemos dicho, hay hasta gemelos, hay parejas. Uh-huh. Entonces, ese curso escolar, hay chicos, niños, adolescentes que se han quedado sin matricular por falta de medios, no, quizás se han quedado con hermanos un poquito mayores que no trabajan y tal, todo esto. Entonces, yo he encabezado un proyecto que es la compra de material escolar para poder donar a esos niños. Entonces, también quería aprovechar la oportunidad para pedir si alguien se siente como madre y ve y comparta esos sentimientos de madre como con nosotras, puede también darnos, apoyarnos con por todo lo que sea, si es ayuda económica o material escolar, a través de Tramalena. Uh-huh. Puede pasar por Tramalena, sí, que está en la centro... calle Doctor Palomar, en el barrio de la Magdalena, en Zaragoza. Sí, sí, muchas gracias. Añadí una cosa. Sí, sí, por supuesto. Así que, Por ese mismo tema de la independencia, actualmente hay 38 anuboneses secuestrados uh-huh. por el régimen en paradero desconocido. No sabemos dónde se encuentran, en qué estado de salud tienen, si comen. Imagínense que las cárceles de Guinea Ecuatorial son cárceles donde... son las peores del mundo. Sí, o sea, tú comes a través de lo que te lleva a tu familia, un poco de comida, un poco de dinerito para comprar las cositas por allá. Entonces, si tienes a la gente en paradero desconocido, ¿quién les da de comer? No sabemos si esta gente vive, está muerta, o sea, no sabemos prácticamente nada. Y el motivo de la detención de los 38 secuestrados, de las 38 personas desaparecidas, es porque el gobierno de Guinea Ecuatorial, de Obiang, está extrayendo minerales en todo lo que es la isla. Y a razón de esto, pues oye, las explosiones de dinamita pues están dañando las casas de la gente, destruyendo pocos edificios que se han hecho con bloques de poca calidad y aunque con, o sea, las vibraciones, pues oye, y la gente pues ha hecho una carta al gobernador de ahí, dirigiéndose al presidente, bueno, ha hecho una carta al gobernador para ver si se puede parar el tema de explosiones porque sacude toda la isla, ¿no? Uh-huh. Le está dicho que haga una carta dirigiendo al presidente a ver si se podía parar eso. Y a razón de esto, pues oye, a través de esa carta, pues les han detenido a todos. Detuvieron a todos los firmantes de la carta. De la carta, sí. Y ahora están parecidos desconocidos, 38 personas, gente anciana, gente que incluso hay parejas, mujer y marido, que sí. Están en paradero desconocido, los niños ahí tirados, que no se sabe ni cómo viven, ni cómo puede escolarizarse. Y uh-huh. son situaciones que estamos pasando los anoboneses. Entonces es una situación, a ver si pedimos a la comunidad internacional y a todo pueblo o país amante de justicia y de la paz, pues que ayude y que haga visible el sufrimiento del pueblo anobones y uh-huh. apoyar la independencia de Anobón. Muy bien. Sí, Tony, dirección y nombre, si alguien quiere seguirlo. Sí, eso os iba a preguntar, si alguien, estamos en el mundo de internet. Sí, perfecto, tenemos una página web que es www.ambolegat.com. Ambolegat. Sí, bueno, como esto va a ir a una página web, sí, no os preocupéis que yo... Legadu, termina con du, pues, legadu, sí. Ambolegat. Sí, de pues, legadu, con de, legadu. Pues esto, como esto irá a las redes sociales, pues ahí lo pondremos. Y oye, pues muchas gracias antes que nada desde las Radios Libres y esperamos que vuestra más que justa reclamación siga adelante. Y bueno, nos escuchamos, nos vemos y adelante con lo vuestro. Muchas gracias, José, por la oportunidad nos han brindado para expresar nuestros sentimientos, hacer llegar nuestras quejas al mundo, nuestras dolencias al mundo entero. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, José. Y Radio Topo siempre al pie de la actualidad. porque justo empezaba el programa diciendo que, bueno, pues que este fin de semana, el 10, era la fiesta del sol en el barrio de Torrero, y justo pues me pongo a mirar noticias y pues resulta que se ha cancelado, cancelada sin fecha prevista, la fiesta del sol. Una lástima, una de las fiestas, si no la que más estimulante de los barrios en Zaragoza. Lo que sí nos ha cancelado es el Mundialito Antirracista, que os recordamos que eso, que es el 17 de mayo, y ahí estará Radio Topo con su Ni Minuto Ni Resultado. Iba a decir mitad de programa, pero es que casi nos hemos zampado el programa entero, así que bueno, pues un poco de musiquita, que sería la canción que iba más o menos a mitad, pero es que yo he creído que, bueno, pues que era súper interesante este tema de Anobón que hemos estado tratando y totalmente desconocido. Y pues en la fiesta del sol tenía que haber tocado nuestro viejo conocido Zorro Negro. Y bueno, pues dentro de las jornadas de poesía de Torrero, pues este rapero de aquí de tierras pirenaicas, y bueno, pues vamos a poner una canción suya. Ya que de hip hop ha ido el programa, nos ha acompañado un poquito de música, aunque hemos hablado un montón. Y esto es de lo ultimísimo que ha sacado, salió hace un par de meses, se llama Con el Nivel Alto, y este es pues el orcense pirenaico Zorro Negro. Level, golpeando bases a lo my weather, componiendo todo nine, nigga, on my fucking flow is right, better than you. Siempre por el YouTube. Saben que ando siempre con el high level, golpeando bases a lo my weather, componiendo todo nine, nigga, on my fucking flow is right. Ellos liendres, no, chotros linces. Tengo el cáncer con los ingleses desde los 15, agrandando la linde. Puro, pura pance, flow de pires. A ultranza entro en trance. En mi panza centro mierte. Engullo tu orgullo como un gángster. I speed facts and I distress. I'm a big bass like a big pen in the hip hop. Each rat that I did fast was better. Always sunny, you my letters. I never did that later. You know me, bro, I'm not a traitor. Dicen tantos que ando con el nivel alto, que me creo un santo, siempre dándoles, miden cuánto, es de grande mi encanto, cuando canto, cero cantones, cero cuento chino, primo, yo domino como rimo y me combino para entrar en el palco, bien, una pista, es artista, maño, el más hardcore, ¿y eso va con quién? Con el Black Fox en el barco, sois mis grumetes, cuando oscurece, voy a tu merced. Saben que ando siempre con el high level, golpeando bases a lo my weather, componiendo todo nine, nigga, on my fucking flow is right, better than you. Siempre por el YouTube. Saben que ando siempre con el high level, golpeando bases a lo my weather, componiendo todo nine, nigga, on my fucking flow is right. Saliendo de mis backrooms, siempre quebrando sus barrooms. soy astuto, créeme, que ando soltando frizz como el puto Bennett. Hoy en día estatuto Bene, cambió estatutos en estos, son absolutos memes con sus textos. Yo con brutos genes soy el puto Eden, así que si vienes podrás entenderlo todo. Me llama la mole, mola mi labor. Me la pela tu odio, por favor. Vete, súmalo, súmalo, que te digo hoy. Eres un Smeagol, este es mi goal, right? Good fight, los míos son punch lines, los tuyos son punch line. Os creéis muy wise, pero es que estoy haciendo un puto tour perfecto de cómo se escupen textos. Andan grandes tus defectos. Sé que si os hunde de un deletreo, frío mío, todo vuestro puesto. Puesto que este apuesto será puesto hoy. Apuesta 3K que perderéis con esta encuesta. Cuesta creer que conseguiréis salvaros de la puta fuerza de mi don. Estomagando desde 1993 en el 101.8 de la FM. Y aún con esta música tan alegre, pues quería por lo menos recordar un acto pequeño. Se cumplen 80 años de la liberación del campo de concentración de Mauthausen, o Mauthausen-Gusen. En realidad no era propiamente solo un campo, sino una serie de campos de concentración, de trabajo en torno a una, y básicamente de exterminio en torno a una cantera en territorio austriaco. Allí fueron a parar 840 aragoneses, de ellos solo sobrevivirían algo más de 200. Un 1.100.000 personas fueron asesinadas en 1.689 días de pesadilla en el campo de Auschwitz. Pero en el campo de Mauthausen no hay que olvidar que también pues es más difícil saber cuánta gente murió. Pero eso, este 7 de mayo se cumplía el aniversario de la, bueno, pues de toda la gente pues que fue liberada allí. Y en Leciñena, en concreto, más de 200 personas se daban cita este pasado sábado para inaugurar el memorial por los 11 vecinos de la localidad monegrina deportados al campo de concentración nazi. Familiares, asociaciones memorialistas, representantes políticos y vecinos y vecinas leciñenenses le rindieron un emotivo homenaje, haciendo suya la promesa de los supervivientes, y que la promesa es bastante clara: nunca más. Los 11 estuvieron bastante unidos, se pasaban la información boca a oído, y se protegían, sobre todo la solidaridad. Esta era Olsa Osaba, que era familiar de uno de los supervivientes de Mauthausen, de los pocos pues que tuvieron la suerte de salir con vida del campo de concentración. Por cierto, que les han pedido a los reyes, que van a ir por allí a derramar lagrimitas de cocodrilo, pues que mejor no vayan. No olvidar que la gente que acabó deportada en Mauthausen eran básicamente republicanos, anarquistas, comunistas, y también, por supuesto, hubo judíos, hubo gitanos, que eran un poco los que peor lo pasaron, junto con una multitud de prisioneros rusos. Pues eso, por los 600 y pico aragoneses que se dejaron la vida. por los 7.200 españoles, de los cuales fallecieron 5.000, por los 200 supervivientes y por los todos los miles y miles de personas que se dejarían la vida. Solo en la cantera de granito de Wiener-Raben aproximadamente fueron asesinados 122.000 deportados a Mauthausen, y al menos pasaron por el conjunto central del campo central y los subcampos 235.000 personas. Pues eso, nunca más. Apoyando la financiación de Arainfo, nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual, puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Amenestemos la tuya suscripción. No estará a la venda, tiene un pre. Y a veces pues uno quiere hacer el programa de una manera, pero sale de otra. Y es como ha salido. Al final, pues la entrevista se ha comido el programa. Recordaos la suspensión de la Fiesta del Sol. Y la semana que viene, más y mejor. Un pletórico, salud y anarquía. Dios, me puso de vida. Dios, el día ayer, dinero, no me ha devolvido.